en 1812, el primer triunvirato, donde Rivadavia, secretario, es la figura central vinculado a los intereses británicos, en este momento aliado con los españoles, le envía como misión recuperar lo que se pueda del ejército del norte, derrotado ya en varias oportunidades. Carlos Villar, profesor de historia. De camino hacia allá, se detiene en las barrancas del Rosario, crea las baterías Libertad e Independencia y decide que había un símbolo que tenía que identificar la unidad de todos aquellos que luchaban por la misma causa, y era una bandera. Y así, dejando de lado el relato mitrista y de escuela primaria, que habla de cómo se creó la bandera mirando el cielo y el azul celeste y el blanco y el sol, nada que ver, decide tomar los colores simplemente de la escarapela, esa que habían utilizado ya los patricios y cuyos colores azul celeste y blanco plata, colores heráldicos, también eran los colores que pertenecían a los reyes borbones. La bandera se jurará, se tomará camino al norte, se llegará a Jujuy, se encontrará un territorio diezmado, la población en muy malas condiciones y con una incapacidad de conformar una fuerza para resistir el avance español. Por dicha situación, la medida es extrema. Se decide el éxodo jujeño, ni más ni menos que llevarse todo lo que se podía de Jujuy y luego de Salta y retroceder. Y lo que no se podía, quemarlo, destruirlo o contaminarlo. El conflicto se le presentará a Belgrano con las élites, tanto de Salta como de Jujuy, que están vinculadas comercialmente a los intereses del ejército absolutista español, por lo cual establecerá un bando que aquel que no cumpla con dicha decisión será pasado por las armas, sin mediar ningún antecedente previo. Y, de hecho, el último que coronará la lista del retroceso será él para vigilar que todo se cumpla. Pero llegará a Tucumán y, ante las órdenes de Rivadavia de retroceder hasta Córdoba, el pueblo, por su propia voluntad, le pide a Belgrano enfrentar al enemigo. Y así será como se dará el brillante triunfo de Tucumán primero y el otro brillante triunfo de Salta después, la recuperación del territorio y la posibilidad, ahora sí, de cobrar venganza ante los españoles en las provincias altoperuanas. Pero 1813 y lo peor para Belgrano está por venir.